ya hicimos un cuchu cambiazo y pasamos a Beta Madre. ¿Cómo le va, vieja? Muy bien, muy bien. Buen mediodía. Es así, viste. Sí. ¿O estaban los 100 pájaros tocando? Sí, señor. Estaban escuchando ahí del otro lado, loco. Sí. ¿Cómo los trata al mediodía? Bien. Yo anoche le decía, tenemos que estar 12 y media. Me dice, boludo, lo decís como si fuera a las 9 de la mañana. Pero... Ah, pero está bien, sí, el mediodía es un momento muy agradable del día. Sí, bueno, a mí me gusta la mañana, me parece que la mañana es como... Es mi hora la mañana, no la tuya. A mí me gusta la mañana, pero soy búho, no soy alondra. Claro, no, sí, a mí me gusta levantarme temprano y ver la luz de la mañana, que no es la misma que la luz de la tarde ni del mediodía, es muy inspiradora. Probablemente porque te acuestes medio temprano y nosotros, yo me laburo tarde, me acuesto tarde, entonces la mañana es algo que queda. Claro. Sí, me agarra sueño, soy como un bebé, ¿viste? Me agarra sueño, me pongo como a llorar, me agarra sueño y me voy a dormir. Sí. Está bueno enganchar también la mañana después, ¿no? Sí. Digo, seguir de largo y ver ese momento, porque es verdad que la luz de la mañana, la tranquilidad, ¿viste? Sobre todo en este momento así de tan frescolari, cuando entra un rayito de sol, por más que sea luz, es como que te empieza a calentar la sapie. Es otra onda, ¿viste? Sí. Y es una calefa, es más barata, es más barata y está buena, esa es buena. Sí, está buena. Che, ¿cómo vienen como banda este año que ya está por la mitad? Me imagino que algunos planes cumplidos, otros por cumplirse. Ay, justo, la verdad que estamos en un momento álgido. Como decía Coca ayer, arranca la acción, pero en realidad arrancó la acción justamente con lo que decís vos. Estamos en la mitad del año, en febrero estábamos grabando un disco nuevo, al mismo tiempo que estábamos filmando o documentando toda esa grabación en el pie del disco nuevo, y de golpe en abril estábamos en México, en el Vive Latino, y después viajando a Guadalajara. Y anoche presentando por primera vez la van premiere del documental que va a salir con el nuevo disco de Beta Madre, que se llama Igual Distinto, que son 10 canciones emblemáticas de toda la historia de la banda. No son grandes éxitos porque no tuvieron radio ni... Porque no tenemos grandes éxitos. No tenemos grandes éxitos. No tuvieron ni estuvieron en los grandes medios, ni sonaron todos los días, sino pero que sí son... clásicos, tal vez. Pero sí son grandes canciones, exacto. Y son canciones que conoce un público... muy, viste, muy de gueto, muy de Beta Madre, y era el momento de mostrárselo a más gente. Entonces es como que armamos una especie de compilado, pero la grabamos de vuelta, lo produjo Gaby Pedernera, que es no solo es cordobés, con lo cual ya es gracioso. Le mete onda. Sí, asco, chinga. Sí. Pero aparte es un musicazo y un productor increíble, y entonces todas las canciones tienen... son cambios sutiles, ¿viste? Pero bueno, supongo que están los que van a decir prefiero la original, están los que van a decir prefiero la nueva, están los que van a escuchar por primera vez a Beta Madre en este formato. Uh-huh. Y no va a ser tan diferente de lo que grabamos hace 15, 16 o 18 años atrás. Che, y ahí en México me quedé con eso. ¿Pegaron después Guadalajara? Bueno, porque estaban en la zona, ¿o fue otro viaje? Mirá. No, en la zona no está. Habíamos aplicado para el Vive Latino otros años y no nos habían dado ni 5 de bola. Y creo que era nuestra energía, porque la onda era, bueno, vamos a ver. Y esta vez fue, vamos, loco, vamos a ir. Hay que hacer la carpeta, hay que sacar la foto. Exactamente. Y la respuesta fue, buenas canciones, buenos videos, buena banda, vengan. Mm. Y entonces Coca dice, buenísimo, vamos al Vive Latino, me voy a surfear. No, pará. No, vamos al Vive Latino y vamos a seguir vago, tocando. Un vago el chabón. Y entonces, bueno... Y me voy a acostar temprano. Claro. Sí. No, para surfear a la mañana. Hay que levantar. Las mejores olas son a la mañana. Pero bueno, no hubo surf. Y lo que sí hubo fue una conecta con Gustavo Martínez, un ex Cabezones. Uh-huh. Que vive en Guadalajara. Tiene su productora también. Uh-huh. Y dijo, loco, acá van a tocar seguro. Entonces hicimos el Vive Latino. Nos fuimos a Guadalajara en auto. Por eso él te dice, no estábamos en zona, porque hicimos 8 horas. 7 horas. Claro. 8 horas parando. Un flash, ¿viste? O sea, ¿en qué automóvil? No, alquilamos como una van. Una especie de van medio chica, pero justa para todos, o sea, para nosotros cuatro, para nuestro manager, para nuestro asistente y para el director del documental, que dijo, van a México, yo voy. Vamos. Yo voy. ¿Y quién manejaba? Nuestro tecladista. Y un asistente nuestro. Claro, porque, viste, si alquilas un auto, solo uno o dos pueden manejar. Claro. Así que tecladista y asistente. Yo tenía tercera fila. No, aparte otro que le gusta la mañana y acostarse medio temprano, así que era ideal. Nos dejaban nosotros un poco más libre a la noche. Claro, íbamos durmiendo y aparte íbamos durmiendo al día siguiente en el auto. En Guadalajara hicimos un streaming en un lugar, en una librería así súper culturosa, lo cual fue muy copado y raro. Y después hicimos un bar a la noche, un bar típico de rock de Guadalajara. Y nos volvimos a Ciudad de México a hacer otro show más. Así que fue como primera vez que íbamos, ¿viste? Es raro porque era la primera vez, pero a la vez es una banda con 18 años. Entonces, no es que llegamos a un lugar donde nadie nos conocía, sino que llegamos como una banda que viene de ser independiente y que viene de autogestión. Pero a donde llegamos, era la pregunta de todos los mexicanos era, ¿por qué no vinieron antes? Lo cual loco, es una hermosa pregunta. Sí, y tal vez por esto de que hay un tránsito, ¿no? De bandas argentinas a México. Mucho, sí. El otro día lo escuchaba a Rodman, que estaba cansada de hacer la mexicaneada, pero bueno, ya está grande, la hizo 184 veces, pero a mí me dicen, vamos a México en una banda que tiene tres ruedas, bueno. Sí, claro. Vamos. Hay un momento para todo, claro. Y ahí también... Lo que tiene el mercado mexicano, que es muy grande, hay mucha gente hablando español y que les encanta el rock argentino. Claro. Que de todas maneras, digo, para desalentar cualquier intento de que es como la América, el rock es una parte chiquita de lo que es la cultura mexicana. Uh-huh. Mucho, es decir, lo que pega, lo que llenan estadios son Alejandro Fernández, los Tigres del Norte, es decir, claro. Lo que es la ranchera mexicana. Claro, claro. El rock, como en todas partes del mundo, es parte de un gueto. Lo que pasa con los fans, sí. No digo, o sea... el rock hablando afuera, de rock en español, yo estoy hablando de rock en español. Sí. Por eso está bueno tal vez estos festivales, ¿no? El Vive Latino es el festival en español, digamos. Pero no es que tampoco la podés hacer tan fácil, porque lo que tiene que, como hay, al haber tanta gente y haber una estructura preparada para la música, que nosotros acá en Argentina medio que carecemos de esa mentalidad, es decir, que vas a un bar y cobrás. Claro. Tocar porque sos el número de la noche. Claro. Y tenés que ver con lo que está sucediendo en la movida cultural de tu lugar, de tu ciudad, y en tu bar, donde vas a tomarte una birra, también toca una banda y la ves, si te gusta después la seguís o no, pero no es como que toco una banda, me voy a otro bar porque me van a cobrar el derecho de espectáculo. No es ese palo. Pero tiene una cosa que el rock argentino estaba representado por no bandas de rock exclusivamente. Claro. Y yo estoy levantando una bandera que por ahí mis compañeros se me pliegan. Betamadre es una banda de rock, de lo que conocemos como cultura de rock, con un audio de una banda de rock. Vas a escucharla en vivo y suenan guitarras de rock, una batería de rock, un bajo de rock, melodías de rock y formato de canciones de rock. Y nosotros tenemos cultura de rock dentro de nuestras cabezas y los corazones. Y cuando llegás a un lugar y te dicen, ah, esto es una banda de rock, esto es una banda de rock. Porque aquella banda... Dicen que es rock, pero no es tan rock. Y no estoy hablando mal en contra de nadie. Para nosotros México nos hizo dar cuenta que éramos una banda de rock contra otras bandas que no son tan de rock. Así que nacimos de vuelta a México y volvimos a mostrar el rock acá en Argentina. Che, ¿y qué disco trajeron ahora para escuchar? El nuevo todavía está en pañales, ni en pañales. Está en pañales, está dejando los pañales. Está en fábrica. Está dejando los pañales, pero está en fábrica. Trajimos el... digamos, la primera arquitectura de ese disco, que son algunas canciones sueltas, son las que están, digamos, metidas en ese disco. El disco está saliendo el 12 de agosto, bien, así digital y físico todo al mismo tiempo. O sea, el 12 sale, el 12 nos vamos con el disco a la trastienda y por primera vez se vende ahí el disco con el DVD, que va a salir en ese formato, y de ahí empieza a ir a las... Ahí hablamos de la trastienda, presentación de disco. ¿Quieren elegir una canción? Así, mientras tanto, probamos sonidos y la gente puede escuchar qué es lo que están laburando. Una canción ahí de las que trastienda. Y yo arrancaría suave con Ruido del Mundo, que en realidad es el adelanto, y bueno, y eso. Dale, ahí vamos entonces. Betamadre, Ruido del Mundo, de su nueva producción, en un ratito en vivo acá en Sándwich. Último bloque en Sándwich. Estamos con los amigos de Betamadre. Nos quedamos escuchando sus canciones y con la preguntita me quedo ahí dando vuelta de que van a presentar disco ahí en la trastienda. ¿Cómo viene eso? Y súper, porque pensá que A ver, ¿ya tocaron en la trastienda? Nosotros en la trastienda hemos presentado discos en algún, ¿viste, en algún momento? Hemos cerrado giras, ponele, viste, haciendo un electroacústico. Hemos, te estoy hablando, ponele, yo creo que presentamos ahí, no sé, Liberen, de 2002. O sea, estamos en 2016 o 2004 y tocamos bastante seguido y nos fuimos y volvimos a tocar y después hicimos otras cosas y volvimos con un disco nuevo. Entonces, volver ahora con toda nuestra gente y con todo este material que es nuevo pero viejo, es como genial, ¿viste? Es como, sabemos que va a ser una fiesta. Es el viernes 12 de agosto, sí, 9 de la noche. Y básicamente nos reíamos cuando armábamos la lista porque venimos de, o sea, ahora es un disco relativamente nuevo que presentamos en el Teatro de Colegiales el año pasado, en mayo, o sea, hace un año. Sí. Podríamos estar todavía presentando este disco y seguir tocándolo. Entonces tenemos muchos temas de ese disco en el show, ponele 7 de los 10. Y los otros 10, o sea, como para llegar a 20 canciones, las otras 10, 11 canciones son todas de este disco nuevo, pero son todas canciones que toda nuestra gente conoce y que nosotros conocemos de una manera. Ahora, bueno, por primera vez adelantamos en México y por primera vez estamos tocando estas versiones nuevas en la trastienda, así como primer, viste, como el estreno, digamos, ¿no? ¿Y acá dónde suelen tocar? ¿Dónde la gente los va escuchando estas canciones? Y hace unos años ya que en Buenos Aires estuvimos haciendo entre Niceto y Trastienda. Y después girando por el país, porque siempre nos gustó esa cosa de, viste, vamos a llevar lo nuestro a todo el país. Entonces no nos animamos a salir del país, pero adentro del país lo hemos recorrido mucho. Y yo hace varios años que siempre, cada vez que llegamos a un lugar, digo, estamos volviendo, viste. Qué sé yo, o a Rosario, o a Santa Fe, o a Córdoba, o a, no sé, o a Tandil, o a Río Cuarto, viste, o a Bariloche, o qué sé yo. Son todas ya ciudades en las que ya estuvimos y que estamos regresando una y otra vez. Así, y de ahí que tal vez la necesidad de tener disco nuevo, de llevar algo nuevo para mostrar, o ese, la efervescencia de la banda que lo siguen componiendo y sacando discos. Sí, nosotros en realidad de golpe llegó un momento donde me encontraba con gente que decía, qué prolijos, qué disciplinados, loco, cada dos años un disco nuevo. Y ahí decís, bueno, nuestra primera intención creo que era, saquemos un disco cada año, ¿viste? Y después, en un momento, pasaron cuatro años entre un disco y otro, porque sacamos en el medio uno que no salió, grabamos uno que no salió, digo. Y ahora apareció esta opción que, ¿viste? Por primera vez nos animamos nosotros a entrar a una compañía, lo cual habla mucho de nuestra apertura, ¿viste? A todo, ¿viste? A salir un poco de nuestro mundo. Si quieren venir, que vengan también, ¿no? Exacto. Exacto, y entonces ¿Esto qué les abrió? Primero, más allá de sacar el disco nuevo, ahora hay toda una movida digital, ¿no? Que me parece que la, no sé si la discográfica se encarga de eso, ¿cómo se dividió la tarea? Sí, nos ordenó, o sea, nosotros ya estábamos, digo, digitalmente en todos lados, pero como somos nosotros, somos cuatro músicos tratando de llevar adelante un proyecto, no somos cuatro empresarios, ni siquiera somos cuatro, viste, ¿cómo se dice? No somos ni una pyme, no somos, ¿viste? Somos cuatro colgados, pero siempre tratando de llevarlo adelante. Entonces nos encontramos con que ahora de golpe la compañía dice, bueno, vamos a, ¿cómo está todo lo suyo digital? Y ahí descubrimos que teníamos uno con una editorial, otro con una distribuidora, otro que lo habíamos sacado solos, otro que se agotó y nunca más pudimos. Entonces nos está ordenando, digo, digitalmente estamos en todos lados, las compañías también están, las plataformas. A ver, el formato es nada más que eso, ¿viste? Un medio que lleva tu música. No importa si es un plastiquito, si es un vinilo, si es una cinta de cassette, si es un MP3, ¿viste? Subido a alguna nube. Y creo que las compañías, digo, desde el lado empresarial piensan lo mismo. Bueno, que estas canciones estén en todos lados y que la gente pueda acceder de la manera que vaya aprendiendo a acceder día a día, ¿viste? Si es con un CD, que sea un CD, pero si es con un Spotify, que sea un Spotify. Y si es, ¿viste? ¿Con quién engancharon? ¿Con quién sacan el disco? Con Sony. ¿Con Sony? Con Sony, claro, Music. Desde el disco anterior. Sí, en realidad es una idea de Sony en la presentación de ahora, que fue el octavo disco nuestro. Nada, la gente de la compañía vio que había un montón de pibes cantando un montón de temas de toda nuestra historia de banda y ahí nace la idea de este disco. Che, no graben un disco nuevo ya. Hagamos un disco con todos esos temas que conoce nada más que su público, pero que están buenos. y no hagamos un compilado, ¿no? Claro. ¿Viste? No juntemos esas canciones, un disco, y las ponemos como venían. Nosotros, imagínate que siempre grabamos en forma independiente, como pudimos, en salas de ensayo, un pedacito, ¿viste? Vamos a grabar la batería, sí, sí, en este estudio grande. Terminó, vamos rajando a seguir en la sala. Al del amigo, a meter las voces. O... Total. Entonces, por primera vez tuvimos, accedimos a grabar en El Pie, que es un estudio... Un lujo, sí, la verdad. Sí, uno de los... Está buenísimo. 15 estudios del mundo, digo. O sea, no de la Argentina ni de Latinoamérica. Para grabar lo que hacen ustedes, sobre todo, ¿no? Sí, pudimos, sí, grabar todos juntos. Grabamos en vivo, casi. Al fin, ¿viste? Al fin. Como suena al fin la banda, estábamos todos ahí. Entonces, sí, bueno, sí, es como eso. Es una... Es como... Coca decía, ¿viste? Que la carrera de un músico es medio como una maratón, ¿viste? Tenés que llegar. No importa si sos primero, si sos 254, el tema es llegar y hacer todo el recorrido, ¿viste? Como transitarlo. Y nosotros llegamos y de golpe nos dijeron, che, ¿quieres hacer otra vuelta más? Vamos. Entonces arrancamos de vuelta con una especie de nueva... Sí, un renacer de la banda muy interesante. Y un mensaje lindo también que para todos los músicos que arrancan, ¿no? Que hay que tener éxito con lo que uno hace desde lo artístico. El éxito comercial, económico, de convocatoria, es algo que te mete la sociedad consumista que no tiene nada que ver con el arte. El éxito primero tiene que ser artístico. Total. Que hagas la música que quieras, no la que puedas. Exacto. Y que el resultado de lo que vos tenés grabado en un disco, yo te lo dé. Te digo, che, mirá, te voy a dar un disco, no estaba bien grabado, las voces están más o menos, el guitarrista se fue. A diferencia de, tomá, escuchaste este disco, te va a volar la cabeza, acá estamos representados nosotros. 18 años de laburo. Claro, exacto. Esto es lo que a mí me representa. Todo lo que suena acá está buenísimo para mí. Eso ya es un éxito. Che, ¿les podemos pedir una canción? Están en acústico. Dale. Te has traído bajo acústico, guitarrita también. Así que acá para ir cerrando la semana, sanguchareo, sí, con los amigos de Beta Madre. Y bueno, vamos con eso, con un tema viejo pero nuevo. Dale. Yo toco las patas. Dale. Toca muslos. Muslos. Parabrisas. Clavos de diamante, como locos a ninguna parte. Soy lo mismo, somos tan iguales, y a la vez no hay nada que nos una. Solo somos los Beta Madre, formato acústico, lo van a poder disfrutar en la Trastienda presentando Igual y Distinto. Esto es el 12 de agosto. Exactamente, en formato eléctrico, ahí sí vamos a estar eléctrico. Enchufadísimo. Enchufadísimo. Che, Igual acústico suelen tocar, ¿no? Se nota que no es de casualidad que tienen la... Tenemos nuestros coqueteos con el acústico. O lo usan para componer, tal vez. También, y por ahí... Es bueno que las canciones también se puedan tocar en una guitarra sin... Está buenísimo. Todo, sí, la cosa de fogonera, ¿no? Sí, está bueno. Llevarlo al formato pasa fogonera. Una minita, algo, decís, che, toca una canción, no, pará que tengo que traer los pedales. Para que traigo el Marshall. Sí, de una. Y esto de poder moverse también, ¿no? Y algo que pasa acá en la ciudad. Pues se les preguntaba en qué lugares andaban dando vuelta, porque me imagino que uno cuando ya tiene una producción que la quiere mostrar de una forma, te quedan dos o tres o siete lugares, si querés. Sí, a nosotros nos gusta Niceto y Trastienda, ahí podemos mostrar el show que más o menos... Viste que cada vez queda, que parece gigante, pero en realidad es como mediano. Uh-huh. Pero... Y bueno, son 1.500 personas, ¿no? La Trastienda no sé cuánto es. Mil. El Niceto es mil también, mil y piquito, ¿no? Sí, máximo. Y es un buen lugar para ver una banda. Se escucha bárbaro, escucha bárbaro. Bueno, y el Teatro Colegiales fue un... O sea, claro, bueno. Vos preguntabas, ¿dónde tocan generalmente? Y ahí fue una primera vez que dijimos... Vamos a animarnos, ¿viste? Porque también... Qué buenísimo. Qué sé yo, nosotros siempre fuimos... onda, esto es lo que somos. Encontramos un lugar, ¿viste? Donde nos sentimos cómodos, protegidos. Que es Niceto y que es Trastienda. Y de golpe, bueno, acceder al Teatro Colegiales fue como... Bueno, dale, vamos a hacer algo un poquitito más... Para más. Exactamente. Y la verdad que se llenó y la pasamos genial. Y lo repetiremos en algún momento. Groove es otro lugar que está bueno. Pero no hay tantos, ¿verdad? Viste que, o sea, digo, depende en el lugar en el que estés, digo, en la historia, en el momento de tu historia. Sí, hay, nosotros lo charlamos seguido acá, hay o dos o tres personas para hablar, o cuatro o cinco lugares que suenan bien, y ahí, ¿no? Ahí sí, más sí. o menos. Yo si sí, no, después sí. es arriesgar, alquilar sí, un lugar sí. o te vuelve loco. Y hoy en día ves lo cual, no, te también... asustas con cualquier cosa. Sí, y con lo cual tenés dimensión también de lo que es la movida, ¿no? Que no es tan grande. Claro. Pará, somos un pueblo. Sí, se conocen todos, me imagino. Sí. ¿Son de acá de Capital? Nosotros sí. somos... Yo soy marplatense. No, él es marplatense, nosotros somos de provincia, pero vamos moviendo, nuestro tecladista es de Bahía, de La Plata, de Bahía, ¿sí? No somos de un barrio, ¿viste? Somos... Pero digo, somos un pueblo, la Argentina. Es un país muy grande, con extensiones enormes para llegar de un punto de A a B, pero somos pocos. Entonces, los medios son pocos, los festivales son pocos, sí. los lugares para tocar son pocos. Y la gente en general son pocos. O sea, te pongo un ejemplo boludo, pero digo, no sé, estás en Manhattan y querés hacer un jazz, un free jazz zarpado. No, y bueno, salís a caminar, doblás una esquina y entraste a un lugar que te pasó la cabeza. No, y aparte, acá es como que bueno, viste, la cosa es más chiquitita. Y aparte chiquitita. Se te llenó el lugar. Claro, se te llenó porque hay tocás gente. Tocás hoy, para... lo pones en Alilo o en el Old My Rockness y dices, a mí hay un pibe que toca, quieren, ni idea, pero voy. Claro. Hay como otra movida. Bueno, acá hay dos o tres lugares que pasa eso, ¿no? También. Son chiquitos, sí. Es verdad. Serán para 60, 70 sí. personas, pero... Claro. Y hemos hecho algún Maquena, sí. ¿viste? Ponele, Maquena vos sabés que va y va sí. a estar bueno. Sí, el Salón sí. Pueyrredón vas y es difícil más, errarle. No, total. más vale. No sé, hay otros lugares también, ¿no? Club que B, no. ¿viste? Lo que pasa es que también cuando tenés una movida que tocas con ciertas cantidades de luces y por eso digo. Y el pibe que te paga la entrada dice, che... Te vi la semana pasada, estaba todo bien, ahora ¿qué pasó acá? Se escucha un carajo. No, por eso digo, me parece que depende de lo que quiera mostrar la banda. Porque para eso sí. de última está, vamos a defender las canciones, queremos tocar un rato, voy yo con la guitarra. Y creo que hay que evolucionar en la propuesta escénica y también hay que dejar lugar. Uh-huh. Hay que estacionarse en lugares, ¿viste? Porque me parece sí, que hay ciertos sí. lugares que son para... Igual somos una banda que, y nos pasa mucho en el interior, que es donde, ¿viste? Salís de tus lugares, digamos, conocidos, que dejamos todo, no importa cuál sea el lugar, ¿viste? Y muchas veces nos dicen eso, o sea, parecía que estaban tocando para 5.000 en lugar de 60. Porque tenemos esa, o sea, subimos al escenario los cuatro a dejar todo y yo siempre digo, ¿viste? Que Beta Madre es mucho más que la suma de nosotros cuatro, ¿viste? No somos grandes músicos, somos pibes que nos defendemos, ¿no? con nuestros acordes, pero cuando estamos los cuatro juntos tocando, suena bien, viste, nos pasa en el interior que, o sea, somos viste, bastante queridos por los sonidistas porque nos vamos y el chabón dice, acá, viste, estuvieron los Betamadre y sonaron de la concha de la lora, que no venga ahora algún boludo a decirme que este sí, lugar no suena porque suena, viste. Tenemos, sí, yo lo digo y eso con porque mucho orgullo. Entre los cuatro, viste. Sí, la banda suena. No nos suena, pisamos entre suena, nosotros. Suena y es, eso, a veces, da. Cuando vos pintás un cuadro, tenés que pintarlo con un pincel cuando haces una escultura. Eso el tema de la seguridad de tener uno de saber lo que va a mostrar, porque. Eso no, pero la banda sí, suena. Sí. Si vos sumás, lo que. Por eso yo siempre que hablo con. Ahora me siento más grande, ¿viste? Uh-huh. Cuando hablo con pibes que arrancan a tocar, digo, tenés que sonar. Che, ¿tienen sala de ensayo? ¿Se juntan en algún lugar? O tenemos sala propia. Lamentablemente tenemos sala propia. Entonces. Se toma mucho mate, se charla es mucho. Consultorio hacemos, psicológico. Hay terapia de familia, sí. Porque somos, ¿no? Familia. Almorzamos. Pero tener tu lugar, sí. Y hay días fijos ahí que le meten. Sí, sí. Y hay días fijos y el día móvil, viste, extra. Por la tocada. Sí. Che, le tengo una propuesta. ¿Les parece elegir una canción de disco? Dale. Y sí, cantamos. Adelanto. Y si quieren cantamos otra, le metemos doblete. Y dale. Nos despedimos con. Dale. Así está, lo escuchamos acústico y después podemos aprovechar este adelanto que nos trajeron del disco que va a salir el 12. Primero va a estar presentado. ¿Primero acústico entonces? Dale, primero acústico, ya lo despedimos. Muchísimas dale. Gracias por estar acá. Gracias. Gracias a ustedes y gracias por difundir. Prendemos la nave espacial gracias a Coda Films que nos acompaña todos los viernes haciendo los videitos. ¿Y qué canción del disco? No. Yo pensaba. Sí, porque sí. Del disco nuevo está bueno escuchar estas versiones nuevas, así que. Te hacemos lejos del último disco de ahora, que está todavía fresquito, el video está fresco, pueden verlo en YouTube, está bien, muy, muy, muy copada, la historia es muy interesante y el tema está bueno y vamos a hacer un formato acústico. Sí. Dale, vamos con lejos. Que vemos cómo sale, ¿no? Gracias, chicos. ¿Se llama Muslo? Muslo, haceme Muslo. Muslo. Fede Colela, en Muslos. Dale. ¿Para qué me compré la bata? ¿Y qué, vamos juntos? Sí. Es buenísimo. Thank you. Muchas gracias, Beta Madre. 12 de agosto estaremos repitiendo la fechita ahí, fechaza, en la trastienda.